Las hijas de Galia. No queremos la mitad de vuestro infierno. Un cuento en el que de verdad las mujeres somos feminazis. Capítulo 16. Hogar, dulce hogar, Gro y Petronio. Petronio, esperas una hija. ¿Y cómo sabes que es mía? Pero Petronio, ¿cómo puede un padre mostrarse tan indiferente hacia una hija que ha engendrado? Desde luego no soy yo quien espera una hija, por Minerva. ¿Te acuerdas de una de las primeras cosas que me dijiste, Gro? No, ¿qué? Tú eres mío. Tú eres mío. ¿Acaso no es así, Petronio? No, no, no soy tuyo. Pero tienes que ocuparte de la niña. ¡Claro que tengo que ocuparme de la niña! Petronio. Petronio, es que no puedes librarte de esta. En la oficina de cédulas del Píldoro consta que no la estás tomando. Y en el centro de protección de paternidad consta que estás bajo la protección de Gro. Pero por todas las diablas, desde luego no quiero también tener que ocuparme de ti. ¡Gro, para! ¡Te has vuelto loca! No, no, por favor, no, Gro. Petronio, estabas muy inquieto, llorabas en sueños, he tenido que despertarte. Me duele. Ya lo sé. A mí también me duele el alma, como a ti te duele el cuerpo. Yo esperaba, es decir, me parecía que te habías alejado de mí. Tenía miedo de perderte. Tú y los chicos no queríais venir más aquí conmigo. Pues claro, Gro, es que querías decidirlo todo tú. Y cuando los chicos ya eran capaces de hacer lo mismo que tú, nunca les permitías hacer nada solos. Tenían que hacerlo todo según tus ideas. Odias a quien oprime tu clase social. Pero tú misma eres una opresora. De verdad no entiendo por qué ya no venís aquí. Iba todo tan bien. ¿Cómo he podido hacerte esto, Petronio? Lo siento muchísimo. Me sentía tan herida, esperaba tanto que volvieras conmigo, que la niña nos acercara. Porque siempre has querido tener una niña conmigo, ¿no es así, Petronio? Y entonces, ¿por qué ahora no quieres? ¿Qué ha cambiado? Nosotras nos amamos, ¿no es así? ¿Y entonces qué he hecho mal, así tan de repente? No eres solo tú. ¿Te refieres a tu madre? No. ¿Me traes un espejo, por favor? ¿Qué más da el aspecto que tengas? ¿Me traes un espejo? Lo único que te importa es tu aspecto, como siempre. Toma tu espejo. Tengo que reconocer que no te deja muy guapo. No. Pero esto también pasará. ¿Por qué ya no me quieres, Petronio? Aún me amas, ¿verdad? Sí. Y a pesar de todo, no me quieres ni a mí ni a nuestra hija. Petronio está cagado de miedo. Si le contesta, ella lo aplastará de nuevo y podría llegar a matarle. Además, ahora mismo la ve guapa y fuerte. Claro que no puede vivir todo el rato con esa sensación de debilidad. Su amor por ella lo convertiría en un ser completamente abúlico. ¡Ay, el amor romántico! Te amo. Pero no quieres estar conmigo si me amas. No quieres que tú, yo y la niña vivamos aquí juntas para seguir con lo que hemos empezado. Sí, claro que lo deseo. ¿Quieres que te cuente algo? Tengo una muy buena noticia que comunicarte. ¿Quieres saberlo? Ahora puedo manteneros a las dos. A partir del próximo verano seré jefa de la cuadrilla de buceadoras y es un trabajo muy bien remunerado. Ya verás qué bien vamos a estar tú y yo. Se acabaron las preocupaciones. ¿No es maravilloso? Sí. Pues entonces dilo. Di que deseas a nuestra hija, di que quieres que vivamos las tres juntas y que nos vamos a querer, como siempre. Tú, yo y la niña. Tú, yo y la niña viviremos aquí en la bahía y acogeré a tu hija y nos amaremos las cuatro. ¿Qué cuatro? ¿Qué? Has dicho cuatro. ¿He dicho cuatro? Sí, has dicho que nos amaremos las cuatro. ¿Qué significa? ¿He dicho cuatro? Quería decir tres, pienso. Gro, te amo. Yo también te amo, Petronio. Gro me ha pegado. Sí, me he dado cuenta en cuanto te he visto esta mañana. Voy a traer un poco de vino. No debes aceptar la protección de paternidad de Gro. ¡No lo hagas! Es un esfuerzo excesivo, ímprobo, masacrante las 24 horas del día, durante 30 años o hasta que el cuerpo aguante. Y si no nos gusta este trabajo de 24 horas diarias como le gusta a ella, entonces te pega. Diosa madre Petronio, si yo estuviera en tu pellejo hoy, haría lo que siempre he querido hacer, prescindir de los sueños de tener una casa, hijas, y pensaría solo en mí mismo. A mí también me han pegado, Petronio, tu madre, cuando creía que le era infiel. Una adaptación libre a la ficción sonora realizada por Sangre Fucsia, basada en la novela Las hijas de Galia, de Gerd Brattenberg. En el papel de Gro, Belén Cer. Como Petronio, Teoriu. Voz en off, Valentina. Y como Cristóbal, señor de Brava, Dr. Harry.